Bueno, colegas, se acerca la noche de Halloween, este día en el que Oviedo es una ciudad que está decorada en madera. Sí, está decoradísima, está llena de madera. Oviedo es de madera. Vamos a escuchar a los Messer Shops, ¿os parece? Venga, sí. Bueno, no, espera. perdón. Porque yo lo que quiero escuchar es esta otra, ¿vale? Venga, a escucharla. Sabéis de sobra de mi gusto por la geografía, os tengo que decir que después de los rusos Messer Chups, escuchamos a los austríacos Kitty Nakasket, Sticks and Stones. Ya empieza a salir mucha sangre y vísperas de Halloween, el día de los muertos. It's time to rock and roll. Yes, gonna be you and me. When lights go out, then you will see. Oh, baby, now it's time. Y a daneses ya habíamos escuchado, me parece, pero vamos a irnos otra vez a ese país porque ahí están los Horror Pops, que nos hablan de Mistake, separado. Perdona, el mashup. Joder, ya que escapó se me una. Los que fijo que ya habíamos escuchado más una vez en este programa son a los suizos Hillbilly Moon Explosion, que en este caso nos hacen una versión del Call Me de... No tengo ni puta idea, vosotros no lo sabéis. Son a sonarme de Dios. Call me, call me. Ya los canadienses Creep Show sí que los habíamos escuchado en aquel primer programa de la segunda época de la Hora del Pastille, es que por cierto fue el que más debió gustar por la cantidad de descargas que tiene, así que voy a ponerlos otra vez, ¿eh? De Creep Show de Garden. Según van terminando los canadienses de Creep Show, empiezan los de Sheffield, el cuarteto de Sheffield de Radex, uno de los clásicos, de los que primero arrancó con este estilo. Y mira que hace poco que salimos de Canadá y volvemos a Canadá, otra vez una banda que ya había sonado en este programa de Brains, en este caso tocándonos Stay Back. Pero si dentro de este género hay una banda que a mí me apasiona desde hace un montón de años, son los Mad Sin, y yo creo que este tema fue uno de los primeros en el primero suyo que escuché. Big Farm, Granja de Gochos. Run! víspera del Día de los Muertos, del Día de los Difuntos, del Día de Todos los Santos, del Samhain, del Halloween. Qué mejor día para dedicarle una noche a regresar al psychobilly, al horrorbilly, al rockabilly, a todas estas cosas. Pudo zombie, vidente tumbas. La oscuridad de mí romperá en serpientes dando a la luz una agonía. Vida entre tumbas por siempre serás mío. Amar y asesinarte. Yo diría que incluso la voz de la cantante chilena de los Voodoo Zombies mete un poquitín de miedo. Oye, de la cripta de Bogotá salieron estos, salidos de la cripta, el muerto roquea. Otro tema muy, muy apropiado para esta fecha. Cadáveres sin esqueletos a un ritmo infernal. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ese sitio que yo le tengo tanta... Joder, no sé por qué motivo tengo yo... Pongo tanta música californiana. En fin, oye, qué sé yo. Razudex, cantando el Día de los Muertos. Que sí que llegue mañana o pasado, no sé. Siempre me lío, nunca sé cuándo es el Día de los Santos y cuándo es el Día de los Muertos. ¿Qué tendrán esta gente con los gatos? ¿Qué significará Hellcat? Yo que tan mal lo oye en mi inglés. Pero esto se llama Hellcat and the Prowl y nos cantan una canción que se titula Betty Bones. Betty, Beatricina y Huesos. Screaming, begging for death as he hacked over his, but it was Esta gente, Dick Dynamite and the Double Dangers, en su página web se autodefinen como bastardos sociópatas provenientes de un planeta lejano. No sé, vosotros veréis. Then I vanish in the darkness, creep off into the night. sleep. I'm yours, not me, come to life. I am a deviant, there's something wrong with how I think. Twisted shit makes me feel y estos que vienen ahora son franceses, así que supongo que habrá que pronunciar que su nombre así, Banané Metalik, ¿eh? Bueno, cantan en inglés, dicen que Pussycat, ¿eh? ¿Eso qué hay que decir, coño? ¿O algo así? No sé, vale. Tíos, colegas, a mí nunca me había tirado especialmente en el rock and roll, pero hace muchos años escuché esta canción, Reverendo Horton Heat 400 bucks, y me dejó flipado. $400. You were sweet that day. I guess that I should have known that you'd never repay. $400. $400. And you don't give a fuck. Sedan, and it's a mom and pop car, and now you're all over his back, on the grids of the bar. $400, $400, don't give a fuck. I'm at my $400. Yeah. Y nos desplazamos ahora a la Europa del Este, a estos húngaros. Ya los habíamos escuchado de Silver Shine, pero nunca habíamos escuchado este tema en Any Hope. Nos alejamos demasiado de Hungría, nos vamos a Praga, en la Chequia, en el centro de Europa. Desde ahí un monstruito verde, Green Monster, nos canta Mystery. If you wanna know me, baby, noche dedicada al horror, a los muertos, al día de los difuntos, que está tan cercano, no podían dejar de sonar los de Detroit, los Misfits. Oye, 7 programas me parece que van de esta segunda época de la hora del pastís y todavía no habían sonado los Ilegales, madre del amor hermoso. Menos mal que tienen un tema que, bueno, pues podríamos llamar Psycho Billy, versión surfera, no lo sé, el nombre de la bestia. Iremos a matar a la zona prohibida. Hay un tipo que hace surf de noche. si no vieras de cerca. Ya sé por qué el diablo no se lo llevaba. Porque 6 es el número, 6 es el número, 6 es el número de la bestia. Bueno, chavales, gente, compañeros, escuchantes variados, esto por esta semana se termina. Oviedo esta noche seguirá siendo de madera y mañana o pasado es el día de los muertos. Bueno, pues vale, bien, ¿no? Venga, la semana que viene, o sabe Dios cuándo, más. Hasta luego. Palpitar y palpitar.